natural de Badajoz y artista, trabaja en el arte, está afincada en Sevilla. Bueno, como aquí somos un poco una familia, sabéis un poco el trasfondo de que trabajamos en el Sáhara Occidental desde hace, pues estamos 2012, 4 años va a ser, y presentamos el libro de los retratos saharauis de Vicky, que lo vas a presentar tú, y luego vamos a presentar el libro de Robin Khan, nuestra amiga de Nueva York, también compañera de aventuras y experiencias, el libro de cocina saharaui, y entre medio yo quería leer algunas cosillas sobre la poesía saharaui. Así que le tengo el honor y el placer de darle la palabra a mi querida Vicky para que os explique su libro. Bueno, yo fui al Sáhara Occidental en el 2008 con Artifariti, que es un proyecto de arte en los territorios liberados del Sáhara Occidental, y bueno, hice este libro. Yo quería conocer personas del Sáhara, quería pintar sus costumbres, su vida cotidiana, su forma de ser, y lo que quería era hacer un homenaje al Sáhara Occidental, a cada persona, a cada habitante del Sáhara Occidental. Hice con este libro, he hecho un homenaje, un recuerdo que sirva para superar el olvido. Bueno, el libro se compone de dos partes. Una primera trata de una historia de amor que me sucedió en el Sáhara Occidental, un territorio de náufragos devastado por las ansias expansionistas de Marruecos ante el olvido de Occidente. La publicación presenta una primera parte que son unos retratos hechos en tinta china amarilla, en tintas chinas sobre papel amarillo, que reflejan un momento compartido mientras ellos posaban entregándome su tiempo para que yo les pudiera regalar mis gestos y mis sensaciones. Fue durante mi estancia en los territorios liberados y en los campamentos de Tindú. Junto a estos retratos hay una tela roja, rota, desmembrada, chorreando a modo de plasma sanguíneo, que refleja el amor al Sáhara Occidental y exorciza de la presencia de la guerra. Esta primera parte es sobre todo un proceso introspectivo que por el cual revelo mis sentimientos íntimos y hago sobre todo partícipe al espectador de mi reconstrucción del pasado. Esta reconstrucción del pasado la que me alivia de la presencia de la guerra, dolor que comparto con los habitantes del Sáhara Occidental. En la segunda parte son las voces de los poetas saharauis Ali Salem y Selmo, Bahía Aguad, Ernu, Mohamed Abdel Fattah, Elkori Randal Nas, Liman Boisa, Salkan Barek, Taufik Salama y Tara Hanawi, con los que he colaborado para mostrar lo interesante, sobre todo para mostrar lo interesante que es cuando los traes aquí y ellos hablan de su propia historia. En sus poesías suelen describir el exilio. Resuenan con rotundidad las voces que gritan en el desierto. Transpiran los sueños de libertad del pueblo saharaui, con versos enérgicos y vitalistas como los colores de las melfas que visten las mujeres en el desierto. Poema saharaui nos ofrece versos para conocer de la mano de estos 8 escritores y escritoras el Sáhara Occidental y nos acercan al sufrimiento y a la esperanza de este pueblo hermano que lucha por escribir su propia historia. Desde aquí les quiero dar las gracias por compartir esta experiencia del corazón y a través del arte de la palabra. Bueno, pues yo os quería repartir una postal que hice, que la podéis repartir por aquí, que como vais a ver, es la foto de una amiga mía, de una niña saharaui, que se llama Zeina Hussein, que está escribiendo sobre la tierra en un ordenador de arena, que es una obra que yo hice. Bueno, ella es una compañera que ha participado con nosotros en los festivales de Artifariti y es una gran amiga, y su padre es un maravilloso poeta saharaui que es Hossein Molud. Entonces esta postal dice por detrás: la poetisa saharaui busca su hogar, que ella siente y necesita de una manera especial e intensa por no tenerlo. En la expatriación su poesía se planta, en el dolor crece y el fruto es la esperanza. Entonces quería leeros un poco de la poesía de Hossein Molud. Y bueno, además decir que, como sabéis, la cultura nómada del Sáhara Occidental, que eran tribus que existían en lo que, bueno, los países que son ahora entre Mauritania, Sáhara Occidental, sur de Marruecos, Argelia. Las culturas nómadas, el arte que tienen es la poesía, porque, bueno, es la transmisión oral. Ellos tienen la poesía, la música, la caligrafía, y las artes visuales son algo más reciente, por ejemplo, los pintores y todo esto es una cosa más nueva, ¿no? Bueno, y la cocina, por supuesto, y la artesanía. De la cocina nos va a hablar Robin luego un poquito. Bueno, quería apuntar solamente algunas ideas de diferentes poetas que me han parecido interesantes, como personalmente, como artista, que me parecían significativas. Por ejemplo, Mohammed Molud Budi Hash, también conocido como Beibu, cuenta que él empezó a componer poemas cuando era nómada, cuando teníamos nuestro rebaño de dromedarios. Cuando crecí, seguí recitando mis poemas mientras comerciaba con las caravanas. Así comencé. O sea, los poetas, los artistas, no son, digamos, como una profesión como aquí. Ellos son a lo mejor pastores y hacen poemas también, ¿no?, al mismo tiempo. O, por ejemplo, lo que dice Bashir Ul Ali Abdelrahman, que dice que la poesía no se enseña en la escuela. La poesía es un don que Dios otorga. Igual que reconocer a las personas por su forma de pisar la tierra. Nadie puede aprender a descifrar las huellas en un colegio. O sea, lo que él dice es que la poesía es un don de Dios, que es algo que va más allá del artista, que el artista es una especie de vehículo de, digamos, una manifestación de la creatividad mayor, ¿no? Igual que reconocer a una persona por las pisadas, ¿no? Como, o sea, ellos pueden... O sea, este hombre podía reconocer a una persona por la forma de la pisada, o, bueno, como historias tan increíbles como uno se puede encontrar en el Sahara Occidental, ¿no? Bueno, me pareció interesante también descubrir que Bonana Udul Busey dice que el poeta debe reunir ciertos valores: ser muy humano, sensible, sencillo, observador, inteligente. El poeta debe saber captar lo que los otros no pueden observar de la realidad. Como un poeta, mi objetivo es la sociedad. Cuando subo al escenario, sé hacer llegar mi mensaje. El centro de mi poesía es la sociedad. Hadiyetu Aleyar, otra poetisa, coincide en que la poesía es un don de Dios que concede a sus siervos. Cuando ella vivía en la parte ocupada del Sáhara, utilizaba la poesía con ojos atentos para crear un puente entre mí misma y el pueblo exiliado. O sea, cuando ella estaba en lo que ahora son los territorios ocupados por Marruecos, supongo que serían tiempos de la guerra o no sé cuándo, ella vivía allí, pero luego se fue a los territorios liberados, y cuando ella estaba en los territorios ocupados, utilizaba la poesía con ojos atentos para crear un puente entre mí misma y el pueblo exiliado. Me pareció también interesante lo que decía Saim Alal, porque dice que cuando la sociedad sufre del dolor y de la injusticia, la poesía redime de este dolor. Cuando la sociedad no sabe expresar su sentir, la poesía es su portavoz. El poema canta la alegría del pueblo y llora su dolor. De alguna manera, lo mismo que estábamos hablando antes. El artista es un portavoz de la sociedad, de algo más grande, ¿no? Es un vehículo. Es un vehículo, y Hadramit Mabruk nos manda concretamente un mensaje a los poetas y a los artistas españoles. Y nos dice: poetas de España, poetas del mundo, observar las causas justas. Fijaos en este pueblo injustamente atropellado. Y me dirijo a vosotros, poetas españoles, porque no ignoráis nuestra historia. Aunque cerréis los ojos, conocéis nuestra realidad, queráis o no. Si la traicionáis, está ahí. Si la ignoráis, está ahí. Si partís de la realidad, podréis pronunciaros a nuestro favor y ayudarnos y explicar nuestra situación en cualquier rincón del mundo. Que es un poco lo que está haciendo muchos artistas saharauis, mucha gente involucrada en la lucha por la independencia y por la libertad del pueblo saharaui a través de la cultura, del arte, de las artes visuales, de la música, del cine, de la poesía. Digamos que lo que yo me quedo con esto es que ellos, con unas palabras tan sencillas como los poemas que os voy a relatar brevemente ahora, con un papel y un lápiz simplemente, y como que puede hacer un poema, un dibujo, plasmar desde el corazón, puede hacer este mundo un poco más habitable. Entonces quiero finalizar con es que tengo muchos versos de José Molud y voy a resumir para darle un poco la palabra también a Robin. Pero me pareció muy interesante la manera en que la poesía de alguna manera también es la geografía de ellos. Porque como vais a ver ahora, los poemas están llenos de nombres de lugares, de montañas, de dunas, de pueblos, de ríos. Digamos que lo que os comentaba antes, ¿no? La conexión de una gente que no tiene su hogar con la tierra, pues lo hace sentir esa búsqueda por el hogar de una manera mucho más intensa, ¿no? Bueno, entonces quiero finalizar con el poema que José Molud escribió cuando estos lugares estaban aún ocupados. Lo compuse cuando el ejército saharaui los liberó en 1983. Está inspirado en un corto gaf o verso de Sidi Ibrahim Salama. Querida, eres tú. Querida con tus hierbas y cristalino suelo, desierta y sin vida. En ti está el ejército de liberación, y esto a mí me basta. Bueno, José Molud cuenta que hicieron un viaje juntos a Tiris y a Zemur, y fue un recorrido a hermosos lugares de nuestra tierra. Vimos las dos caras del muro que divide el territorio, la parte liberada y la parte ocupada. Estuvimos con los combatientes saharauis en la zona liberada. Sidi Ibrahim recordó lugares de su infancia, de los cuales le separa ahora mismo el muro de la vergüenza. Entonces escribió este corto verso que me inspiró y sobre el que compuse mi poema. Con mis ojos veo hermosos y verdes lugares. Visto por otros ojos. Visto por otros ojos no son mis ojos. Estoy en ti. Tu belleza está en cada ojo. mi alma ha visto en ti todo lo visto. Ay, cuántos hermosos ríos y montes he visto que el alma curan. En ti se jactan tus valientes, fieles a su irremediable compromiso, te observan con una deuda pendiente de pago, para que, como tus semejantes, puedas tú vivir un día libre. Muchos por ti cegarán sus vidas para que en paz descansaras libre, porque tienes un pueblo en el exilio, su seña de fidelidad. Un pueblo que no podrá olvidarte ni ocultarte su sincera lealtad. Querida, eres tú con tus hierbas y cristalino suelo, desierta y sin vida. En ti está el ejército de liberación, y esto a mí me basta. Amarte con firmeza es mi deber, por encima de ti nada acepto. En tu amor no me sacio del hermoso legado de mis antepasados. Dicho está en mis versos, estrofas y poemas. Querida, eres tú, querida con tus hierbas y cristalino suelo, desierta y sin vida. En ti está el ejército de liberación, y esto a mí me basta. Oh tierra querida, cuánta sangre por ti se ha derramado. Ya hace tiempo que todo sucedió, y tú distraes mi corazón. Quiero decirte que tu amor está en mi sangre y en mi carne, fuego en mi mundo incontrolable. Tu amor es presente que no puedo disimular en mi acervo y tradición. Querida, eres tú, querida con tus hierbas y cristalino suelo, desierta y sin vida. En ti está el ejército de liberación, y esto a mí me basta. Bueno, y antes de darle la palabra a Robin, quiero finalizar con una idea que me pareció interesante de Badi Mohamed Salem, donde dice que la función del poeta es enseñar a la sociedad. La sociedad debe atender la voz del poeta. El poeta no recita para recibir recompensa material. Su palabra guía la conciencia de la sociedad. Su palabra le supera, está por encima del mismo. Bueno, pues eso es un poco, no me quiero extender más porque tengo aquí más cosas, pero prefiero dar la palabra a nuestra querida amiga Robin, que nos va a presentar su libro El arte de la cocina saharaui. Robin es una amiga de Nueva York con la que hemos colaborado aquí en España, en Sevilla, desde hace 20 años, se va a hacer ahora, con el primer proyecto que hicimos de la cápsula de tiempo, en la Expo 92. Y bueno, trabajar con Robin, con Vicky, con Artifariti, con el Sahara, todo esto es una especie de historia que al mismo tiempo que uno la va viviendo, la está escribiendo, y al mismo tiempo que la hace también como que se va desplegando delante de los ojos, ¿no? Es una mezcla un poco como si las cosas estuvieran ya escritas en estas poesías, pero tú también tuvieras la libertad de cambiarlas, ¿no? Así que nada más. Y le cedo la palabra a Robin. Ahora pon el PowerPoint de Robin. ¿Dónde pero está? No está. Está en el escritorio. ¿Cómo se llama? Voy a hablar en inglés. Y yo lo voy a traducir. Porque soy de Nueva York y yo puedo entender español, pero para presentar mis ideas es un poco difícil. No muy difícil, pero yo tengo que decir la cosa de mi corazón y por eso Fere puede traducirla. Pero ¿dónde está? Ahora, un momento. Para empezar. For an introduction, Federico came to New York and was making a blog after the very first time he had come back from Artifariti, which was his first experience in the liberated territories of Western Sahara. Yo fui a Nueva York, hice un blog el primer año que fui a Sahara y le conté toda la historia a Robin porque yo venía muy profundamente conmovido por la situación, ¿no? And I'm looking at these pictures and I'm thinking, I know nothing about this place or these people. Ella no sabía nada de eso mientras miraba las fotos. And so it was my idea that I would like to go to the Western Sahara and do a project, but I don't want to learn about it by learning about statistics and what the UN says. I want to learn about it from the lives of the women that are living in refugee camps who have lived there for 37 years, now 38 years, and how they're keeping their families together and how they're keeping their sense of hope alive. Bueno, Robin, cuando vio las fotos, quería conocer qué es lo que era el Sahara Occidental, no a través de las estadísticas y los informes de la ONU y de los medios, sino estar allí y trabajar con la población local. No, with the women. Con las mujeres, perdón. Perdón, estoy muy cansado y mi traducción no es muy buena. I will translate at the same time. It's good. So, my project was... Entonces, mi proyecto era... Let's do it that way. Just move there. Just keep moving, it's going. Okay, so my idea was I would like to go and live with the women in the refugee camps. Yo quiero ir y vivir con las mujeres en los campos de refugiados. And cook with them and make meals and sleep cocinar, in their house. Dormir con ellas en la casa. Get to know their kids and then conocer a los niños. And then find out what is happening. Y descubrir qué es lo que está ocurriendo aquí. And what their memories are. ¿Cuáles son sus recuerdos? Of their traditional meals and sus comidas tradicionales. And then how they keep those traditions alive. Y cómo mantienen vivas esas tradiciones. In a state of exile. En un estado de exilio. Separated from their homeland for so long. Separados de su tierra por tanto tiempo. Just wait. Sorry. Okay, so I went into Algeria. In the bottom part of Algeria, there's a section where there's six residences, but five. En el sur de Argelia hay seis campos de refugiados. That were first established during the Green March in 1974 when the Moroccans invaded Western Sahara. En el 75 cuando la Marcha Verde, cuando Marruecos invadió el Sahara. La población salió hacia el desierto y levantaron los campos de refugiados en el sur de Argelia que los So what happened is the men took up the arms and los hombres cogieron las armas, fueron a la guerra. The older people who couldn't la gente fight mayor que no podía luchar went with the women and the children con la gente y con las mujeres y los niños as napalm was dropping on them. Bombardeaban con napalm. And they had to cross the desert. Atravesaron el desierto into the refuge of Algeria, which is the neighboring country. En el refugio de Argelia, donde lo recibieron. And they had to reestablish themselves in that place. Y se volvieron a establecer allí, en ese lugar. And keep themselves alive and keep the idea of their country and repatriating alive. Tuvieron que mantener viva su idea de país y seguir adelante en esos campos de refugiados. So I spent a month and hace un mes. I went to all of the camps and lived with different families. Viajé a todos los campamentos y viví con familias diferentes. And just hung out with them and talked to them about. Estuve con ellos, hablé con ellos. When did they first? I mean, what their memories were of when they had to leave. And how they created these camps and how they're keeping their traditions alive through their food and their cooking, which helps them survive, but it's also a tie to their homeland. ¿Cómo pudieron conservar sus tradiciones levantando una vida nueva en los campamentos? ¿Cómo mantuvieron viva esa vida y esa subsistencia tradicional en los campamentos? So, because the men were all fighting, the women are the ones that established these camps. They built the houses, they started the whole school system, they made the hospitals, and they tried to create a sense of normalcy in this extremely, radical environment. Las mujeres levantaron los campamentos porque los hombres estaban en la guerra. Las mujeres crearon escuelas, le daban la clase a los niños en el suelo, en la arena, levantaron las casas y todo, levantaron sus escuelas y toda su vida allí. So they created the whole cultural educational system. They kept it going, even though they were cut off completely, living in a place where there's no water and food can't grow. Mantuvieron viva la educación, la subsistencia en un lugar donde no crece nada, donde no hay agua y and food, they can't grow their own food. Donde no crece nada y no tienen so donde no hay comida. So this is a picture of the women, and this is a poster that is saying that there's going to be a distribution of food at a certain time. There's going to be potatoes and onions and apples, and that means that every family group has to go and get their share. La foto es un cartel de la ayuda humanitaria donde ponen el sitio, la fecha donde van a repartir esa ayuda humanitaria, que puede ser los kilos de patata, cebolla, manzana que normalmente las madres de la familia recogen y llevan a casa. And the thing is, there are many women who are too weak to go get the collection, so their neighbors have to go get it for them. Algunas mujeres están tan débiles que sus vecinos van y se la recogen. So there's a system of exchange that exists in these camps, and that is completely women-centric, and it's a matriarchal society that works and functions in a way that I've never seen. Hay un sistema, una conciencia de intercambio entre la gente. No, las mujeres. Centrada en las mujeres, una sociedad matriarcal como no he visto en ningún otro sitio. Okay, no. All right, so because nothing can grow, all the food comes from humanitarian aid. There, actually, in two of the camps, there is access to underground water, but it's still, the water is salty and it's very difficult to grow things. And so here's an example of some U.S. aid. They're dropping yellow peas, and the women have to carry this on their backs to their neighborhood, and then they put them in corners, and different families come and take their fair share, and they'll take them for whoever, you know, needs that help too, and we'll share it. Bueno, veis aquí como ejemplos de la ayuda humanitaria que reciben cada mes, raciones de comida, de harina, azúcar, pasta, butano, sacos que cargan las mujeres por sí mismas y llevan a la jaima y la reparten entre la familia y les dura, vamos, que no les llega a fin de mes. So that's a collage that I made on the left, and I just took it from the garbage that's just dropped in the sand from the labels of cans that are, or different kinds of food sources that are given or to the people there. Es un collage de etiquetas encontradas en la basura de los productos, como podéis ver, el agua, las latas. And it was very difficult to make this collage and pick the garbage up because there's so much pride that people kept asking me, why, what are you doing? What are your motives for doing this? You know, we don't want you to be putting, you know, elevating our garbage. And la gente le preguntaba que por qué cogía la basura, que por qué elevaba su basura. And something very poetic just in this is that they get canned fish. But in fact, the Western Sahara is bordered on the Atlantic Ocean, and they can't taste their own fish that they used to catch there. Sí, lo triste de todo esto es que reciben latas de atún, de sardinas, y ellos no tienen acceso a su propio mar. Okay. All right. So this is just to go over what they do have. The meat is basically family chickens and goats and camel. Vamos a ver algunas de las comidas, como por ejemplo la carne, básicamente pollo, cabra y camello. Which means basically when you wake up in the morning, your alarm clock is the sound of a camel's throat being cut or like that. Algunas veces el despertador es el grito de un camello cuando le están cortando la garganta en la matanza. And yeah. Okay, keep going. Next. And then beyond the food that is supplemented, there is There are stores that have sprung up, and the people who have extra income from their husbands, mostly in the military, are able to buy extra provisions to make, you know, their meals more sumptuous. So there is a hierarchy there too, which is interesting inside the camps. También, aparte de la ayuda humanitaria, hay una pequeña economía de comida que llega de Argelia, que de gente que tiene dinero que puede recibir, pues porque los maridos están en el ejército, o por la familia de los niños, o los contactos en España, o porque hayan emigrado. Entonces hay una cierta economía aparte de lo que es la ayuda humanitaria. And this was a store that the person, the family that owned it, they were very proud. They wanted me to take a picture, make sure that I had the picture of the doorway with Allah written on top. Los propietarios de esta tienda querían asegurarse de que Robin tomara la foto porque están muy orgullosos de su tienda con el nombre de Dios en la puerta. Okay. So the situation is their water is delivered to every household, and it's in big tanks, and it's water for washing and for drinking and for cleaning your dishes and for showering. Allí llegan camiones de agua de Argelia y los depositan el agua en contenedores delante de cada jaima, y es para tanto para cocinar como para lavarte. And same with gas. In order to make their kitchens run, the gas is distributed, and it has to be rationed very carefully so that, you know, it works to for fire and for their stoves. Sí, el butano también se entrega y funciona para las cocinas y para las neveras. And you get an amazing thing to see is women who are going to get the gas canisters. They'll kick them, like, to get them to their house. They roll them by kicking them, and it's just something I've never seen before. Las mujeres llevan las bombonas empujándolas con los pies. Yeah. Now here is gas going through a wall. They're all different kinds of kitchens. The one on the bottom is less fancy than this one that I visited in another camp. Las diferentes familias, cada una tiene la cocina de una manera. And yeah, this is Fatima and la cocina Abed's de Fatima house. En la casa de Abed. And she's very proud of her kitchen. She's muy, está muy orgullosa de and su here's cocina. another very beautiful kitchen. And this is my friend Mahayar. Mi amiga Mahayar. And Mahayar taught me how to make couscous. And I don't know about in Spain, but in America, couscous takes 3 minutes to make. And in the camps, couscous takes, it's a beautiful tradition where there are all of these grabals, which are like sifters, and it takes the whole family to pass the grain through and through and through these sifters until at the end the couscous is the stuff that remains on top. En América hacen el couscous en 5 minutos, pero en los campamentos tienen todo un ritual a través de diferentes coladores donde lo hacen desde la harina y van filtrando el couscous y toda la familia participa. Después de muchas veces ya sacan lo que es el couscous. So Mahayar is my age, and so when she was 13, she... or I guess 15, when she was 15, she was actually pregnant and had to leave across the desert on a camel. And she brought these grabals, these sifters, with her. And so they're something from her family tradition. Mahayar tiene la misma edad que Robin, y le contaba que cuando tenía 15 años ella tuvo que salir en un camello por el desierto y se llevó estos coladores con ella como parte de su... Okay, and this is Huda in her kitchen, and her mom taught me how to make tagine. La mamá de Huda le enseñó a hacer el tagine. Keep going. And even though there's so little selection, there's the most amazing creativity in dishes that I've ever seen. A pesar de que hay tan pocos recursos, ellos tienen una creatividad increíble para cocinar. So for an example, that beet salad there. La ensalada de remolacha. Is beets and rice. Remolacha y arroz. And then rice. Arroz. And then beets and carrots. Remolacha y zanahoria. And then beets. Remolacha. And then, you know, and rice with beets mixed up. And but this is what. Ellos mezclan estos elementos y hacen lo que estáis viendo, ¿no? Okay. And so I had many experiences, and I would go to different places. This is that's me in the kitchen cooking with. The family that I live with in Camp 27, and I tried to make my own rendition of couscous, and unfortunately a lot of people got sick the next day, but... Bueno, ya viajó por todos los campamentos y estuvo con familias cocinando, y hizo couscous, pero quién sabe por qué, mucha gente se puso mal al día siguiente, pero lo intentó. And the top is... on the top it was making bread in the sand, which is... La foto de arriba a la izquierda están haciendo pan en la arena. It's a very, you know, it's... which is a tradition that goes back to the Bible and the story of the Jews that when they were leaving and they had to make bread in the sand and didn't put yeast in it so it didn't rise and they made matzah. Well, this is a similar kind of experience that happens there. And Nijala was teaching me how to do it, and it took us a long time, but... And then all of a sudden this guy who was out patrolling stopped by and he said, no, you're doing it wrong. And then he joined us, and as the night went on, we were able to uncover the bread and enjoy it all together. Bueno, Robin dice que lo de hacer pan en la arena se remonta a la Biblia, como en la historia de los judíos que cocinaron en el desierto el pan sin levadura. Y esto es algo similar, que se cocina el pan en una brasa bajo la arena, y Nashla le estaba explicando a ella cómo se hacía el pan, y luego llegó este otro hombre que venía buscando gasolina y le dijo, no, esto no se hace así, esto se hace de esta manera, de manera que al final consiguieron probar el pan. Okay. And the main thing about the meals is that you're invited into the women's houses and the women's domain. And you take tea, and it's a very long process. That could be my phone, though. And it's a very long process, and finally you make your way into the kitchen. But the whole idea of it is to sit down and spend time and talk about the situation in Western Sahara. Cuando te reciben con mucho tiempo. Hay el té, que es la ceremonia del té, que se basa en hablar, que es una, digamos, un espacio para compartir todas las historias que tienen que contar sobre el Sahara Occidental. And my experience was, it wasn't so easy getting into the kitchen. The question was always asked, well, where is this going to go? We're making this effort and showing you our life. How can you tell the world what's happening here? Las mujeres le contaban a Robin que cómo podría ella contarle al mundo lo que está ocurriendo allí. Uh-huh. Digamos que, por favor, le cuenten al mundo la situación. So, the whole time I was there, I was trying to write the story of the Western Sahara the way that I could reconstruct it through this venue. Al volver, quise reconstruir toda mi experiencia en el Sahara a través de este espacio. Okay, and I made this book. Hice este libro. And I wrote the text reconstructing what the women told me about their history, and also using images that were around in different publications that were homemade, and my own photos, and Fede was there editing and writing it at the same time, or translating it at the same time into Spanish. Robin recogió todo lo que le habían contado las mujeres, mezclándolo con fotos propias, imágenes encontradas, etiquetas, creando este collage que yo traduje al español. And this, okay, this is a great page because this is one time I was having a meal with a family, and it's always the oldest woman who she holds the conversation and during the meals. Say that. Sorry. Like she. Can you repeat? All right. During the meal, like the eldest woman. La persona, la mujer más mayor. She is the one who holds the discussion. Es la que lleva la voz cantante. And she had a jar with una jarra with leaves in it, hojas. And it was for medication, para medicina. Yeah, and it had many, many ways of healing people. And I asked her where the leaves came from, and she said it comes from the 100 trees that are here in the desert. Era una mezcla de hojas de 100 árboles que crecen aquí en el desierto para curarlo todo. Yeah. But the thing is, when you look around, 100 trees, 100 different trees. Pero allí no hay 100 árboles diferentes. No, but they have such a sense of every tree, everything that grows, and what its properties are, because that's their resources. Pero ellos pueden descubrir la diferencia entre 100 cosas que crezcan allí. So those are just a couple of the names of the trees that I could write down as she was. Los nombres de los árboles que ella escribió. Saying them really, really rapidly. Okay, so. So the next year, I went back to New York and I tried very hard to get this book published, and it was very difficult because people in America don't recognize the plight of the people from Western Sahara. Ella volvió y su intención fue publicar el libro, pero era muy difícil porque nadie sabe nada de lo que está ocurriendo en el Sahara. So I went to an anarchist press. Una editorial anarquista. And they helped me publish it. Me ayudaron a publicarlo. And it arrived from the printer the day before the next Artifariti. El libro llegó el día antes del siguiente Artifariti. And so my partner, my husband, who's an artist, art historian, he didn't take any clothes with him to Artifariti. He just took 2 duffels full of books. Su marido, que es un artista y un historiador que vino ese año a Artifariti, sacó toda la ropa de las maletas y la llenó de libros para llevarlos al Sahara. And so this is my family last year looking at the book Tisha Pio. Esta es mi familia. Tisha Pio. Hey, Shapil. And they're looking at the book, and then they're telling me, no, no, you make it this way, not that way. Diciéndole que no, que eso no se hace así, que se hace de otra manera. But the beautiful thing is that there are no books in these houses. And en esas casas no hay libros. And so the book that they have has their own portraits in it. Y el libro que tiene sus propios retratos en él. And that's, another one, okay. And I brought the book back. I had the book at the same time in the United States. Lo sacó también en Estados Unidos. And al mismo tiempo. I would talk a lot about my experience in Western Sahara through the book. Y habló mucho de su experiencia y usó el libro como vehículo para hablar del Sahara. And particularly anarchists and beat poets loved it. Los anarquistas y los poetas beat les encantó. And this is Diane Waldman, who's a 60s poet, and this una is una poeta de los años 60, Diane Waldman. And this is Hakim Bey, whose name is Peter Lamborn Wilson, who lived in North Africa in the 60s and 70s and wrote very much about North African lore, folklore. Peter Lamborn Wilson vivió en el norte de África en los años 70 y escribió sobre el folclore del norte de África. The person who gave me this picture, I had no idea who this was, but evidently Peter read the book and he went to sleep and he had a dream that women were making couscous in their jaimas and in castle in Documenta. La persona que le entregó la foto no sabía quién era Peter, pero cuando él leyó el libro tuvo esa noche un sueño de mujeres cocinando en una jaima couscous en la exposición de la Documenta de Kassel. And he sent me this beautiful letter about his experience and his dream. Le mandó una preciosa carta sobre su sueño y su experiencia. And wondered if this was something that would be okay to present to the curator at Documenta that's coming up. y se imaginó que podía ser algo que se le podía presentar a la comisaria de la documenta que se está organizando. This is the mystical experience. La experiencia mística. And there, that's us meeting with him. And his dream, yeah, is that women are making couscous. And so I went back this past Artifriti in 2011 in October, and I spoke to the women who run the co-ops. They run all the cooperatives in the camps, and these are the women in charge of making the jaimas, which are the main tents where everybody, that's their principal housings for 37 years. Robin volvió y se puso en contacto con la Unión Nacional de Mujeres Saharauis, que entre otras cosas fabrican estas jaimas, como esta que fabricaron. Okay. And so, in 2 weeks, they hand sewed a tent for documenta. Pusieron a mano la jaima para la documenta en 2 semanas. And so, in June, we will have a tent at Documenta, la jaima en Documenta, and there'll be a series of panels telling the story how I understood it through Robin, the women's eyes. Ella, Robin ha hecho unos paneles donde se explica toda la experiencia que ella ha tenido sobre el Sahara a través de sus ojos y de las mujeres. And after you read it, you get handed a bowl of couscous and you go into this beautiful tent. Cuando lo lees los paneles te dan un vasito de couscous y entras en este precioso espacio. And in the tent will be women from the Western Sahara talking to everybody who's sharing couscous about the Western Sahara. Y en la jaima habrá las mujeres hablando del Sahara Occidental con todo el mundo que quiera compartir el couscous y la conversación. So that's how art can tell what's happening in the Western Sahara. Así es como el arte puede contar lo que está ocurriendo allí, en el Sahara. Okay. Oh, that's okay. That's the plan, how it's going. And these are the panels that I started to make. But the idea is when you enter the tent, it's going to be this beautiful space. That's okay. This beautiful space that's just like a home. And you hang out there, and there are cushions and rugs and music playing. And it feels cool, and you're eating, and you're talking. And that's the experience. La idea es recrear una jaima con la experiencia sensorial de lo que son los colores, los cojines, la música y todo lo que hay en una casa tradicional. Yeah, so that's what your experience will be. It'll be very women-centric. Será una experiencia centrada en la mujer. Because the women are the keepers of the history of their people and they're the ones that are keeping the struggle for independence alive. Porque las mujeres son las que mantienen la historia de su pueblo y la lucha por la independencia viva. That's it. ¡Bravo! ¡Qué motivo! Pues nada, si queréis preguntar alguna cosilla. Queríamos probar el couscous. No entra hambre. I mean, I just want to say one thing that my experience was because of Artifriti, which is for Fernando and other people had the idea that instead of fighting the war with weapons, that art can be a tool for diplomacy. And Robin quiere mencionar que todo esto viene de Artifriti, que es el proyecto de Fernando, que decidieron cambiar las armas por los pinceles para y por la diplomacia en vez de las armas. No problem. Okay.